CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. En la jornada de mañana va a haber comisión de constitución, legislación de la Cámara de Diputados, y en esa comisión se va a estar aprobando el proyecto sobre corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida. Hablamos con el presidente de esa comisión, el diputado Diego Echeverría. Echeverría nos marcaba que la idea es dar una señal política, por eso votar en comisión. Saben que los votos en comisión los tienen. No los tienen todavía en la Cámara de Diputados, por eso es que no los llevan al Pleno. Hubo allí algunos pedidos, por ejemplo, de la diputada colorada María Eugenia Rosselló, de cambios. Presentó un proyecto alternativo. Nos dijo el diputado Echeverría que la idea es seguir trabajando con el proyecto original que vino del Senado. Pero claro, si la diputada María Eugenia Rosselló y cuatro legisladores más del Partido Colorado no acompañan, el proyecto no sale. Por eso es que van a tener que discutir un poco más. Hablábamos también de lo que ha sido el seguimiento de esta temática a través de redes sociales, donde hay algunos legisladores que han criticado la forma en que cierta parte de la población se expresa a la hora del debate de esta temática. Y nos decía Echeverría que, bueno, que no se puede controlar obviamente el tema de las redes, que lo que se controla es en el tema del Parlamento, pero también yo tengo datos que dentro de la comisión la discusión muchas veces fue desagradable, por decirlo de alguna manera, a la hora de los planteos de un lado y del otro, y generando algún choque importante por parte de quienes piensan de una forma y quienes piensan de otra. Sobre todo, reitero, dentro de la coalición de gobierno, porque Frente Amplio se sabe que rechaza el proyecto tal como está establecido, y ya lo hicieron en el Senado y lo harían en diputados. En diputados, además, sufrirá cambios el proyecto. El proyecto que se va a votar mañana en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados va a ser diferente a lo que vino del Senado. Pero además va a necesitar algunos cambios más para que finalmente el año que viene llegue al Pleno de la Cámara Baja. Hablamos con el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, Diego Echeverría, y esto era lo que nos decía. Sí, se vota en comisión. La verdad que hemos tenido un régimen de trabajo bien intenso. Somos conscientes que es un tema delicado. Tratamos también de consensuar las fechas de votación. No queríamos imponer plazos y también la fecha del 28 fue consensuado. Entendemos que ya las posturas o los elementos que están sobre la mesa están claros y es legítimo una posición y la otra. Pero también plazo tienen las cosas y la fecha del 28 fue consensuada entre todos los integrantes de la comisión. ¿Todavía para el pleno se votaría recién el año que viene? Sí. Pero es importante que por lo menos en la comisión, que fue la que trabajó intensamente gran parte de este año en un tema tan delicado, tuviéramos una fecha de cierre de este tema, votándolo en comisión, por más que en el plenario obviamente va a entrar el año que viene. El proyecto alternativo que presentó la diputada Rosselló, ¿cómo cayeron ustedes? ¿Qué lectura se dio? No, es válido, todas las opiniones son válidas. Yo incluso lo hablé con María Eugenia antes de que lo presentara y su postura está expresada en ese proyecto de ley. Y también lo hablamos antes de que ese proyecto no era obstáculo ni impedimento para el avance del que ya se venía trabajando, con lo cual pueden convivir perfectamente los dos y se le va a dar tratamiento al que veníamos trabajando. ¿Qué lectura ha hecho del Frente Amplio en su trabajo en la comisión? Respetable la opinión. En esto nadie tiene la verdad revelada. Todos queremos lo mejor para los niños, todos queremos mejor para la sociedad, todos queremos lo mejor ante una problemática social que es ineludible, pero que obviamente hay distintas ópticas, y repito, son válidas, nosotros tenemos esta. Y hay una coalición que entiende, obviamente con sus matices, que son válidos, que hay que avanzar por este carril. En relación al tema de las redes sociales, lo hablábamos con la diputada María Eugenia Rosselló, decía que en realidad esto ha generado hacia afuera también una serie de situaciones, opresiones o complejidades a la hora del análisis. que tal vez no sea tan civilizado como también aquí en el Parlamento. ¿Qué lectura tienen ustedes? Pasa que nosotros nos hacemos cargo de lo que sucede dentro de la comisión, de nuestro trabajo, de nuestro respeto, de nuestros criterios de trabajo. No nos podemos hacer cargo de lo que sucede extra comisión en todo el mundo exterior, entre ellos las redes sociales. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, confirmando que mañana, miércoles 28, se estará votando en comisión el proyecto sobre corresponsabilidad en la crianza, con algunas modificaciones de lo que vino en el Senado. Y bueno, la idea es que llegue al pleno el año que viene. Quiero que me digas que... Seguimos con la información, y en este caso decíamos de la reforma de la seguridad social. En torno al tema de la reforma de la seguridad social, hay que decir algunas cosas. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo y hoy se va a votar por parte de la coalición en multicolor, la coalición de gobierno, sin dudas de ninguno de los sectores que la integran. Todo el proyecto tal como se definió, se estableció en la propia Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social del Senado. Cabildo Abierto sigue teniendo algunos reparos, tanto en el tema de la caja notarial como en el tema vinculado a los años de trabajo que se van a tener en cuenta para jubilarse. Ellos piden que sea 15, el proyecto de ley habla de 25, de los últimos 25. Lo que se estableció en la reunión que hubo ayer de Cabildo Abierto, sobre todo con la bancada del Partido Nacional, más allá de que hubo otros actores de los otros sectores, del Partido Colorado también, pero sobre todo la negociación se llevó adelante del Partido Nacional y Cabildo, es que Cabildo vote hoy todo. Cuando se voten, tanto en general hoy como también cuando se vote el articulado vinculado a la caja notarial y también a los años a tener en cuenta para la jubilación, Cabildo Abierto va a decir en sala que los vota, pero que espera que haya cambios en la Cámara de Diputados. Eso es lo que va a decir Cabildo, pero va a estar votando, levantando la mano junto con el resto de la coalición multicolor. Por otra parte, en esa misma negociación se estableció que se va a votar un pedido que había hecho, y digo pedido porque no es el proyecto, pedido que había hecho Cabildo Abierto, de que se votara un proyecto de ley de reparación moral, social y económica para militares, policías y civiles víctimas de grupos políticos armados desde 1962 a 1976. ¿Por qué digo pedido? Porque el proyecto de Cabildo Abierto era el que estaba en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y que luego de 2 años de discusión no había llegado a acuerdo para votarse. Ante eso se hizo un pedido al Poder Ejecutivo en una minuta de aspiración que enviaran un proyecto de ellos. Y nos decía el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto que tiene algunas diferencias el proyecto que vino del Poder Ejecutivo con el que ellos venían planteando la Comisión de Constitución y Legislación. Igual, con ciertas modificaciones que podrían volver a plantearse hoy, porque además hoy, a las 3 de la tarde, está convocada esa Comisión de Constitución y Legislación. Veremos si, pese a esa convocatoria, continúa discutiéndose la reforma de la seguridad social en el Senado o si tienen que hacer un cuarto intermedio para que esa comisión se reúna. Porque además no es un tema fácil, porque el Frente Amplio no está a favor de votar el proyecto de esa manera. Ellos han indicado que sí reconocen que puede haber víctimas, policías, militares y civiles de grupos políticos armados durante esas fechas, pero que habría que estudiar caso por caso y que por lo tanto debería ser el Parlamento y no el Poder Ejecutivo quien estableciera un proyecto. Del otro lado, se dice por parte de Cabildo que ellos tenían el proyecto y que el Frente Amplio no quiso dar la discusión durante estos últimos 2 años. Entonces están allí entre los 2 años que pasaron y el proyecto express de la jornada de hoy. Porque además, por si fuera poco, la idea es que la Cámara de Diputados se reúna tal vez el jueves para, grave y urgente, tratar este mismo proyecto de reparación para policías, militares y civiles víctimas de grupos políticos entre el 62 y el 76, para que sea ley antes de fin de año. Para eso tiene que ser aprobado por las dos cámaras. Y digo grave y urgente porque no daría el tiempo para que pasara por Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Entonces, hoy se reuniría la comisión, se aprobaría mañana en el Senado, por lo tanto mañana se debería cortar la votación de los artículos de la Reforma de la Seguridad Social para tratar este proyecto que, reitero, va a generar debate y discusión. Y luego de aprobado el Senado se pasaría como grave y urgente para diputados, para que diputados lo apruebe el jueves. Y bueno, se manifiesta, nosotros ya lo habíamos dicho, que era parte del intercambio político, lo dijimos la semana pasada, y ahora también algunos legisladores de Frente Amplio han manifestado lo mismo, que lo ven como una especie de intercambio con cabildo abierto del lado de los sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado para que acompañe la reforma de la seguridad social. Yo te doy esto, vos me das esto. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Lozano, coordinador de Cabildo Abierto, de ambos temas, de la reforma de la seguridad social y de este proyecto de ley que estaría siendo aprobado mañana miércoles en la Cámara de Senadores, en medio de la discusión de la reforma de la seguridad social, que es la reparación moral y social para militares, policías y civiles afectados por grupos políticos armados entre 1962 y 1976. De los que faltaban todavía, digamos, justamente consolidar o afinar, ya ahora sí los dejamos ya prontos, digamos, algunos que coincidimos en que de repente va a ser después votado en la Cámara de Representantes, pero en general ya llegamos a las mejoras que nosotros pretendíamos que se hicieran. Ya hoy podemos decir de que hay un acuerdo como para poder votar este proyecto de ley en estos próximos días. ¿Qué temas se van a quedar para tratarse en la Cámara de Diputados? Bueno, hay unas diferencias en cuanto a la caja notarial, fundamentalmente, y hay algunos en cuanto a las bonificaciones que van a ser ajustados posteriormente en la Cámara de Diputados. La caja notarial, en este caso, y obviamente también el ajuste de 15 años o 25, la idea de ustedes es en el Senado votarlo tal como está y buscar las modificaciones en diputados. Exactamente, se están buscando y ya se han hecho algunas enlaces y eso con la caja notarial a los efectos de que se vean algunas alternativas. Nosotros entendemos, sí, de que el sistema tiene que ser universal e integral, pero hay particularidades de cada uno de los subsistemas, digamos, que hay que atender. En el caso de la caja notarial, es sabido de que es una caja que particularmente nunca ha sido deficitaria, nunca el Estado ha tenido que contribuir con sus fondos para tratar de solventar a la caja notarial, por lo cual nos parece que sus reclamos tienen cierta justicia. Lozano, ¿podría el tratamiento de este proyecto reparatorio para víctimas de grupos armados? Se ingresó al Parlamento y ya desde el Frente Amplio están criticando que no se vaya a dar un tratamiento express. Para explicarle un poco a la gente, ¿cuál es la intención con este proyecto? Bueno, cuando se habla de un proyecto de ley que en realidad tiene 2 años, hace más de 2 años que nosotros lo presentamos en el Senado, los senadores de Cabildo Abierto presentamos este proyecto de reparación de las víctimas de los grupos armados. No se puede decir que en 2 años en el cual el proyecto ha estado allí sea un tratamiento express. Es decir, que hubo más que tiempo suficiente y hasta, digamos, de sobra para tratar de alguna forma hacer los ajustes que se entendían que se tenían que hacer, o aquellos que evidentemente no todos pensamos igual con estos temas, así como en otros, por lo cual, si entienden de que no es de justicia que se repare a las víctimas de estos grupos armados, están en todo su derecho a no votarlo. La posibilidad es que el miércoles de mañana diputados se reúnen y lo voten en pleno y ustedes lo voten de tarde en el Senado. La posibilidad es que mañana en comisión se vote este proyecto y que el miércoles se vote en el Senado. Ahí tenían la palabra de Raúl Lozano, coordinador de la bancada de Cabildo Abierto. Va a ser complejo porque meter dos temas que generan mucha discusión a nivel legislativo a la vez. Pensá que cuando planteé en Twitter que se estaban apurando muchos proyectos a fin de año, algunos legisladores me decían que por qué ponían eso. Bueno, claramente se están poniendo muchas cosas a la misma vez. y sobre todo si se quiere que aprobar este último de la reparación, en diputados va a entrar como grave y urgente el día jueves, entonces sin debates en comisión y bueno, el problema va a ser cuando mañana, no tanto hoy en comisión, pero mañana cuando en el Senado se quieran seguir aprobando los artículos de la Seguridad Social y en el medio este proyecto, que reitero, va a generar debate, por lo tanto va a llevar tiempo, eso sobre todo lo que quiero decir. Sobre el tema de la caja notarial, que ahora Cabildo Abierto lo dejaría para que se trate, se analicen diputados el tema, la idea que les planteó Rodolfo Saldán es que la caja notarial mantenga cierta independencia, pero se integre a la reforma. No se quiere dejar a nadie fuera de la reforma, desde el gobierno quieren integrar a todas las cajas paraestatales y que mantenga esa independencia tal vez generándose una especie de AFAP, como una especie de AFAP dentro de la caja notarial, que la caja notarial pase a ser una especie de AFAP. Están buscando ver cómo lo reglamentarían, eso es lo que se lograría en diputados. Y de esa manera estaría dentro de la reforma, pero con cierta independencia de su dirección. Ese es el arreglo que están buscando. Desde el Frente Amplio, Silvia Nane va a ser una hoy de las voceras del Frente Amplio en esta temática, y manifestó que cuando haga su alocución, sobre todo va a apuntar a analizar las reformas de la Seguridad Social que se han hecho, tomando también la de la AFAP, ya que consideran que el padre es el mismo, Rodolfo Saldán, y a partir de eso hacer un raconto de las situaciones que se han dado. Y también que se desaprovecha con esta reforma de la Seguridad Social, que se va a votar ahora en el Senado, la posibilidad de haber generado una reforma que convenciera a todos. Por allí va a pasar el discurso del Frente Amplio sobre este tema en la jornada de hoy, según nos indicaba la miembro informante Silvia Nani. Plantear nuestra posición contraria a este proyecto. Nosotros, ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, esto es un proyecto que no atiende los principales problemas, que lo que hace es sustentar todo este recorte que se hace en el gasto en jubilaciones y pensiones, bajando las jubilaciones y las pensiones y aumentando en 5 años la edad de retiro. De nuevo, nosotros también lo hemos repetido, en una forma completamente a modo de tabla rasa, para todo el mundo lo mismo, sin considerar situaciones particulares, ni de densidad de cotizaciones, ni de la calidad de vida a esa edad en los diferentes deciles de ingresos. Nosotros sostenemos que esto es una reforma de la parte del sistema previsional de jubilaciones y pensiones que va a terminar afectando más a los que menos tienen y que está absolutamente sustentada en la espalda de los trabajadores. Esas son las bases grandes. Muy probablemente vayamos a hacer un raconto de cómo llegamos hasta acá, de las proyecciones que el gobierno, que algunas de las personas que ahora colaboran con el gobierno hicieron en la reforma de 1996. Esas proyecciones vamos a mostrar que no se terminaron dando, que este proyecto corrige incluso algunos errores de la reforma del 96. Muy probablemente vayamos a hacer un punteo más bien cronológico sobre cómo se llega a esta reforma. ¿Con qué informe se llega a esta reforma? Nosotros sostenemos que con un diagnóstico similar al que había y recomendaciones de las que había, se podía perfectamente hacer otra reforma. Si otra reforma no se hizo, eso es fruto de decisiones políticas que hubo en el medio. Así que la argumentación va a ir medio por ese lado, marcando claramente nuestra posición contraria a este proyecto. ¿Están de acuerdo con dejar por fuera, por lo menos en el Senado, la reforma de la caja notarial? Eso es una respuesta que va a tener que venir del Poder Ejecutivo y analizaremos lo que el Poder Ejecutivo trae. ¿Creen que...? Bueno, ahí usted escuchaba lo que decía y en realidad lo que hemos manifestado es lo que se definió, ¿no? Que van a estar votando el tema de la caja notarial tal como vino en el Senado y que si hay modificaciones, que la idea es que las haya, se den cuando se dé la discusión en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ahora en el Senado se va a votar el tema de la caja notarial como una caja más ingresando a la reforma de la seguridad social. La Cámara de Diputados dio media sanción también a un proyecto de ley vinculado a el control de los activos virtuales, entre ellos las criptomonedas. Gonzalo Mujica, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, fue el miembro informante. La idea es que sea el Banco Central el órgano de contralor. Sobre todo esto se disparó cuando se dio el tema del cajero en Punta del Este, que cambiaba dólares o te cambiaba dinero por criptomonedas, y que después hubo problemas, desapareció esa empresa, la gente tuvo pérdidas. Bueno, la idea es buscar que haya un contralor aquí en Uruguay por parte del Banco Central y también de la SENACLAF, es decir, de la Secretaría Nacional de Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gonzalo Mujica sobre el proyecto. Han hecho su aparición en el mundo financiero y tienen una circulación cada vez más grande. Y en todo el mundo se está tratando de prevenir las alteraciones al correcto funcionamiento de los mercados que esa circulación genere, dado que son activos que tienen las características de que no son emitidos por un ente central y tampoco son validados por un ente central, sino que son validados por una tecnología blockchain, que es una cadena de validadores en distintas partes del mundo. Esto ha generado reacciones de distinto tipo en distintos países. Al ser una cosa nueva, en realidad el mundo está reaccionando ante los activos virtuales. Y así tenemos, por ejemplo, que la Unión Europea está reglamentando la circulación de los activos virtuales en toda la Unión. En 25 estados de los Estados Unidos están reglamentando su circulación y la tecnología blockchain como validadora del valor del activo. Y en Latinoamérica tenemos distintas realidades. México está regulando, y países como El Salvador, que creo que es el caso más notorio, la han transformado en moneda de curso. La han validado como moneda para como modo de pago dentro del país. Al mismo tiempo hay países importantes como China, Marruecos, Argelia, Bolivia en América Latina que han prohibido estos activos. De modo que ante la novedad del activo y las distorsiones que está provocando en los distintos mercados, las reacciones van siendo desde la prohibición hasta un caso de transformarlo en moneda de curso hasta las regulaciones. Uruguay, con este proyecto que nos envía el Poder Ejecutivo, lo que intenta es regular la circulación de la moneda, de monedas virtuales, de los activos virtuales, de modo de que todas las entidades que los emiten o que realizan negocios o transacciones con ellos queden bajo la órbita del Banco Central como ente regulador. De este modo, lo que se toma es el camino de una regulación, como digo, y se pone al Banco Central como ente que va a controlar y fiscalizar la circulación de estos activos que pueden ser usados en algunos casos como moneda de pago o transacciones de ese tipo. De modo que este proyecto que estamos presentando. Bueno, ahí tenían a Gonzalo Mujica hablando de este proyecto. Tiene media sanción, fue aprobada por la Cámara de Diputados, todavía no por el Senado de la República. Mientras tanto, el tema de formación docente, la reforma educativa, de la cual ayer expresábamos y dábamos cuenta tanto con diputados como también con lo que era la palabra de Robert Silva, presidente de la ANEP, también en el Senado tiene sus críticas, en este caso sobre los problemas en formación docente. A partir de cierre de cursos presenciales en el interior, también lo que ellos consideran pérdidas de hora. El que habló en este caso en el Senado fue Sebastián Sabini, senador de Frente Amplio. Lo escuchamos. Usted sabe que la formación docente en Uruguay viene de un proceso de crecimiento exponencial. Desde el año 2000 en adelante, donde teníamos 13.000 estudiantes, y hoy que contamos con más de 36.000 estudiantes Eso se debe no solo a la multiplicación en las carreras más tradicionales, llamémosle magisterio, el profesorado, también un crecimiento muy grande de lo que son, de lo que es la formación técnica, la generación de nuevas carreras, como en el caso de educación social, y también los cargos de relativos a las certificaciones. Sin embargo, este proceso de crecimiento, que fue acompañado por un proceso de crecimiento de lo presupuestal, en los últimos dos años ese crecimiento presupuestal se detuvo y el crecimiento de la matrícula se mantuvo. Es decir, que como consecuencia de ese proceso tenemos una reducción en la inversión por estudiante en formación en educación. Pero no me quiero referir exclusivamente a este tema, sino al proceso de transformación educativa que se está dando en formación docente, que implica que al día de hoy, ¿cuál es el sistema de pasaje de grado? Se eliminaron más de 60 asignaturas sin ningún tipo de justificación. Se están perdiendo en este momento cursos de carácter presencial en el interior de la República. Usted sabe que formación docente tiene una vasta red de centros educativos en todo el interior. En este momento se están perdiendo cursos de carácter presencial. Lamentablemente esto se hizo sin considerar el proceso que se venía dando de discusión, de cambio curricular, que integraba algunos de los elementos que hoy se quieren integrar, y además con un cuerpo docente que efectivamente está solicitando ser parte de ese proceso que en definitiva comenzó en forma sumamente tardía. Es decir, en julio de este año se aprueba el primer documento de transformación educativa para la formación en educación, un documento que además fue tristemente célebre porque todos recordamos que ese documento contenía un plagio, que contenía errores, que además no fueron ratificados esos errores, y en definitiva ese documento fue rechazado por las asambleas técnico-docentes, por los estudiantes y también por las salas autoconvocadas de cada una de las asignaturas. Entonces, nos preocupa el proceso en el cual está inmerso la formación en educación en este país. Creemos que el inicio de cursos va a ser caótico porque va a haber un desplazamiento de los profesores de formación en educación al resto de los subsistemas. Hay un apuro muy grande en esta implementación y nosotros entendemos que se podría haber abierto un espacio de diálogo que no existió. Y además encaramos el año con una reducción de grupos. Y quiero atar esto con lo que decía al principio. Tenemos un aumento exponencial en la matrícula de formación en educación y la propuesta que tenemos hoy reduce entre 200 y 166 grupos menos para el año que viene. Ahí tenía lo que decía Sebastián Sabini, en este caso, como decíamos, senador de Frente Amplio. La presidenta del INBA, del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Marcia del Campo, y el veterinario José Pedro Giordano hablaron de la actividad que de 10 de la mañana a 13 horas van a estar realizando en el municipio E, aquí en Montevideo, allí en el barrio Parque Rivera, oficial 17 metros, continuación de Romildo Rizzo y Sunfeld, en el municipio E, como decíamos, van a estar chipeando animales que ya estén castrados, es decir, perros que ya estén castrados. Las perras deben llevar certificado de castración, además, y se los van a chipear gratuitamente. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Marcia del Campo, y el doctor José Pedro Giordano, que es veterinario del INBA. Sí, exacto, está el Programa Nacional de Control Reproductivo, que lo que establece es la obligatoriedad de la esterilización o la castración de perros y gatos, y también la identificación mediante microchip. Es un tema que, por supuesto, va a llevar tiempo, porque, como saben, es un tema cultural. Durante mucho tiempo no se hicieron, no hubo una política pública, una política país definida y con financiación para llevar a cabo esto. Hoy la tenemos, pero tenemos que luchar o tenemos que ir con el tema de la educación, de la toma de conciencia por parte de todos los actores de la población, incluso de las propias instituciones que integran el Consejo Directivo del INBA. Bueno, lo que estamos haciendo acá es la identificación de los caninos con chip, ¿sí? Para el sistema de identificación de caninos. Lo que se hace en los perros que nos llegan, lo leemos, a ver si no tiene un chip implantado, Luego, si no tiene un chip implantado, lo que hacemos es la colocación del chip de implantación, ya sea en cuello medial o lateral al lado izquierdo, y después de la implantación lo que se tiene que hacer es nuevamente la lectura para ver si está correctamente implantado el dispositivo. Reitero entonces, municipio E, chipeado de perros de forma gratuita de 10 a 13 horas, tienen que ser ya perros y perras castradas para que le pongan el chip de forma gratuita en la jornada de hoy el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Nos vamos. Vicente Lima del Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañanas de Radio, hasta luego.